Me llamo Estefanía Yugo Raiz y soy una chica madrileña de 20 años apasionada de todo lo que tenga que ver con la naturaleza, un mundo que me gusta plasmar a través de la fotografía. Y la verdad es que me interesa muchísimo todo lo que tenga que ver con lo audiovisual. De ahí mi gusto por una buena fotografía, un reportaje o un documental bien elaborados. Me gustaría centrar mi carrera profesional en alguno de estos ámbitos y ser capaz de elaborar alguno de esos grandes trabajos en el futuro y mostrar a otros las maravillas naturales que esconde el mundo.